A Solas con PES, momento de hablar del juego que nos apasiona a todos. Novedades, entrevistas, interactúa por las redes sociales para saber del presente y futuro del PES. Con la conducción de Robbie Ron. Bienvenidos a tu programa A Solas con PES. A Solas con PES. Monama. Oye, para esa mierda ya. Robin, acá de Argentina te saludo el Coco Basile. Qué bueno que volviste con el podcast de A Solas con PES. Salúdame a todos los boludos, rompe bola del pelo, Sune. Aguante boca, carajo. Basta de promesas sin cumplir, basta de obsecuencias de cartón, basta de populismo embustero y precoz, basta de canciones sin sentido, basta de campeones de cotillón, basta de venderle humo al mejor postor. Y no me importa lo que digan a mis espaldas. Y no me importa lo que digan, ¿sabes por qué? Porque me sobra magia para regalar, porque me sobra tiempo para el cielo llegar, porque me sobran las razones para nunca aflojar, porque me sobra resto para retocar, porque me sobra todo lo que nunca tendrás, porque me sobran las razones para no ver atrás. Amigos de A Solas con PES, podcast número 2, la nueva temporada de este programa de A Solas con PES. Fin de semana movidito, estuvimos de viaje por Chicago, paseando, disfrutando un concierto con amigos, y bueno, relajándome un poco. Bueno, pasé viernes y sábado por allá, y gracias a Dios pudimos disfrutar de un buen viaje, pero ya estamos de regreso con las pilas otra vez cargadas y dispuesto, como siempre, a hablar del Pro Evolution Soccer. Tenemos varios detalles de hablar esta semana. Estamos esperando el paquete de datos, estos datos extra que nos va a llegar con este nuevo DLC que está en camino ya horitas, en varios días que van a estar acá, el jueves 12 de marzo específicamente. Y vamos a hablar un poquito más del tema. Déjame un poquito saludar también a la gente que me estuvo siguiendo el fin de semana en mi viaje, y por supuesto a los que participaron de los concursos que hubo el fin de semana para ganarse el PES 2015 para PC, ¿ok? Fueron tres ganadores en total, uno en Twitter, uno en Facebook y otro en Instagram. Luego se llevaron los tres juegos de este fin de semana que estuve allá en Chicago. Pudieron ver las fotos, los que me siguen en las redes sociales, pudieron también ver que estuve en uno de los rascacielos más grandes del mundo, y por supuesto nos faltó la foto junto al PES 2015, que siempre viaja conmigo a todos lados como bandera. Pero bueno, con los saludos de siempre comienzo en California a Diego y a Eddie, que siempre hacen el aguante, a Sebastián Fernández, que estuvo visitando los Estados Unidos y estuvo hecho el salvavidas en Florida, un abrazo a él, a los amigos de Winning Eleven Blog en España, a Diego allá en Argentina que me debe unas pizzas, a Fernando Puyol en Ecuador, a Javier Arce también que está en Argentina, un abrazo, a los amigos de Israel con la banda de Damián, a los chicos en Paraguay con Sergio González, en República Dominicana a Rafael Rodríguez Torres, que tiene un nuevo equipo de fútbol, y un fútbol de verdad, o sea, no es que está jugando Liga Master o My Club, el Chiviao Fútbol Club, ¿ok? El ciabao, no sé cómo se dice, que lo vamos a tener que llamar para que nos diga exactamente cómo se pronuncia. Pero bueno, a ellos un abrazo, al grupo In Game, como siempre, a Daniel, a Batzaín, a Rolando y también a Max Cedillo, que es el nuevo, como diríamos, el señor ya se ha casado, tuvo su matrimonio, la pasó re bien, se pasó también una luna de miel muy buena y esperemos tenerlo de vuelta también por acá escuchándonos. Un saludo y felicidades a él y a su mujer. Por supuesto tenemos un podcast donde hablaremos temas del Pro Evolution Soccer, hablaremos un poquito más en detalles qué es esto de del nuevo paquete de datos, el por qué sí, por qué no, qué tiene y por qué no tiene, por qué pasan estas cosas. Hablaremos también un poco de los temas de la semana, de qué estoy haciendo yo en el Pro Evolution Soccer ahora, y también tendremos un invitado muy especial. Gracias a Dios tenemos otro futbolista, tenemos a Nicolás Tagliafico, jugador de Independiente de Avellaneda. Y bueno, ¿qué más? Tenemos 45 minutos lleno de fútbol, de nuestro fútbol, del PES 2015. Así que arranca el podcast. Y bueno, la semana pasada habíamos comenzado a hablar como noticia, ¿no? Como la novedad de lo que venía en este nuevo paquete de datos, ¿ok? Como lo había grabado antes de poder comunicarles todo esto y salió el mismo día que Konami comunicó, no tenía yo el comunicado de prensa en mis manos. Tenía las fotografías nomás de los detalles que iban a venir. Entonces no podía hablar mucho del tema ni específicamente hablar exactamente de lo que estaba por llegar. O está por llegar aún, porque este podcast está saliendo el día 10 de marzo. 3 días antes de que llegue el contenido a nuestras consolas. Entonces teníamos que hablar del tema. La verdad que hay muchos detalles y novedades. Para no leerles todo la información que nos manda Konami, vamos nomás a decir lo siguiente. Disponible el 12 de marzo, ¿ok? Que es el jueves, ¿ok? Como siempre es gratuito el contenido, ¿ok? Ahora, ¿es para todos o no es para todos? ¿Es para todas las consolas o no para todas las consolas? Bueno, es para todas las consolas. ¿Qué trae todas las consolas? ¿Qué van a recibir todas las consolas? ¿Ok? Son las transferencias de jugadores hechas durante el mes de enero. Yo sé que hay muchos jugadores que también están hechos de febrero. Me imagino que este es un párrafo para que Konami como que se cubre en caso que a obvio motivo algún jugador se quede fuera de la lista. Eso es mi opinión y es lo único que puedo decir al respecto. ¿Okay? Adicional a esto hay una variedad de rostros mejorados, caras implementadas de estos jugadores. ¿Okay? La verdad que PES 2015 poco a poco va a tener una mejor reproducción física y estética de estos jugadores de estrellas del deporte, de fútbol. Bueno, esto es lo que está diciendo, ¿no? Son más de 60 nuevos rostros, algunos de los jugadores más importantes de la temporada, ¿ok? Y nombra, como siempre, los jugadores que van llegando, como Gabigol, Gabriel Barbosa Almeida, que es jugador del Santos, Paco Alcácer, también Dybala, Pastore y bueno, varios más. Ustedes ya pudieron ver las fotos, ¿ok? Si no las viste todavía, puedes entrar a la página de pesnosune.com o a mi Facebook de Robirón y ahí están. ¿Ok? Hasta el momento que les dije, transferencias y caras. Eso va a todas las consolas, a todas las consolas, ¿ok? Aparte de esto, Konami está sumando lo que son los botines, los zapatos, ¿ok? Hay varios zapatos, hay 11 nuevos botines, ¿ok? Estos, por supuesto, son los Adidas, Nike, Puma, ¿ok? Y también hay fotografía de estos. Hay 2 pelotas nuevas, que es la de la final de la Champions League, que solo se puede usar en el modo Champions League. Y lo mismo con la pelota Argentum, la Adidas Argentum, del torneo de la Liga Argentina, que solo puede ser usado en el modo de la Liga Argentina, ¿ok? Esto también es para todas las consolas. Así que repetimos: transferencias, caras, nuevos rostros de jugadores. También vienen los zapatos, los botines y las pelotas para todas las consolas. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Aparte de esto, vienen 3 estadios nuevos. Ahora, aquí no son nuevos para todos, porque por ejemplo la Bombonera, que llega en este paquete de datos, ya la gente de PlayStation 3, de Xbox 360, de PC la tiene desde el primer día del lanzamiento del juego. Pero este estadio llega por primera vez a lo que es las consolas de nueva generación, como PlayStation 4 y Xbox One. Aparte, llegan 2 estadios más que son ficticios, que también solo llegan a estas nuevas generaciones. ¿Qué estadios son? Son 2 estadios ficticios. Y la respuesta, yo al podcast pasado había tirado sin saber nada, nomás los había visto por la fotografía, y yo dije que uno me parecía al estadio del, creo que dice Leverkusen, y aparecía el otro, el estadio de la Fiorentina, ¿ok? Ahora, en el video de YouTube, el amigo Fabián Villarroel me dice: Robby, el Burg Stadium es el Volkswagen Arena del Wolfsburg, me dice, ¿ok? Es el estadio que el Wolfsburgo usa en la Bundesliga. Y me dice: y el estadio Orione es el estadio Angelo Massimino del Catania. Bueno, aunque usan nombres falsos, pueden ser muy parecidos o pueden ser los mismos estadios, pero con el nombre falso. Gracias a Fabián Villarroel, y creo que varias otras personas también dijeron que ese sí era, porque también después José 1984 Top dice: por fin alguien acierta con el estadio Burg, ¿ok? Tenía una discusión en su foro, o en un foro, hablando de qué estadio mismo era. Pero bueno, yo les dije mismo en el podcast pasado que no sabía, sino que les tiraba nombres que me parecían a unos estadios a simple vista, sin saber detalles de lo que estábamos por recibir, ¿ok? Pero gracias a ustedes, como siempre, por estar comunicados con nosotros en las redes sociales, ya sabemos que son, por lo menos, el calco, lo más similar al estadio del Wolfsburgo y el estadio del Catania, ¿ok? Recuerden que yo, cuando juego a esto, tengo una imaginación, y yo ya estoy viendo lo que, por ejemplo, el del Catania podría ser el, más o menos, el estadio Siles de la Paz, como para jugar las eliminatorias al Mundial, no sé, cosas así. Pero bueno, cada cual se hace la película, y así podemos disfrutar más del juego. Volvemos a lo que era el paquete de datos y su contenido. Déjame hacer un par de clics acá, porque tenía notas, cosas anotadas, y también tenía el comunicado de prensa aquí frente mío, para ver exactamente qué es lo que teníamos, qué es lo que vamos a recibir, ¿okay? Que no se me pase nada por alto. Me habían preguntado también varias cosas, si habían camisetas. Sé que deberían haber mejoras, ¿ok? Mejoras y actualizaciones en uniformes, más no especifica nada acá de qué equipos, o si van a venir nuevos uniformes de las ligas nuevas, ¿ok? Por ahora no hay nada, ningún tipo de información oficial. Así que vamos a tener que esperar hasta el día jueves 12, para, si nos siguen las redes sociales, van a ser en minutos o horas que se van a enterar exactamente de todo el contenido que esto trae, ¿ok? Así que, para dejar aclarado una vez más, todo lo que se habla de que llega en este nuevo paquete de datos, de estos datos extras, va para todas las consolas, excepto los 3 estadios, ¿ok? Que ya 2 de ellos están ya en las copias que vinieron desde el principio en PC, en PlayStation 3 y en Xbox 360, ¿ok? terminamos con ese tema, digamos, de información que trae. Ahora, hablemos un poquito, porque vi que mucha gente me decía, pero no, Rob, ya comenzaron a discriminar a lo que es el PlayStation 3 y esas cosas. Primero decirle que ya este es tal vez uno de los pocos juegos que quedan que le sigue dando mucha pelota a lo que es PlayStation 3, Xbox 360, ¿ok? Es verdad que un poco PS ha dejado un poquito de lado, diría yo, a lo que es versión PC, pero esperemos que tome revuelo. Hoy justamente, si leo un mensaje que me mandaron en Twitter esta noche, donde preguntaba un amigo, seguidor de Twitter, diciéndome que no podía actualizar su juego en PC, ¿ok? Estoy buscando ahorita el mensaje para leérselos, porque la verdad que fue medio gracioso, creo que fue Lucas Roldán, si no me equivoco. Ok, sí, fue Lucas Roldán, y les voy a leer exactamente lo que me dijo hace unas horas. Me dice, Robby, vos sabés que no puedo actualizar el PES. Intento y me dice que no se puede en este momento. Lo tengo en la PC descargado. Lo que yo le contesté fue, no sé si en PC está en mantenimiento por el momento. Me dice, pero desde que lo descargué no puedo, no sé qué onda. En los anteriores PES nunca hubo problema. Entonces, cuando me dijo desde que lo descargué, no sé por qué motivo, se me vino a la cabeza que podía ser una copia pirata. Entonces le digo, ¿es una copia original? Me dice, no, pero nunca fue un problema en estas otras versiones eso. Entonces le digo, bueno, puede ser eso. Le digo, estoy sorteando dos juegos de PC esta semana, así que estate atento. Me dice, ojalá tengamos suerte. Amigos, no podemos pedir o quejarnos si tenemos copia falsa, porque por algún motivo es esa la razón, que no se actualiza algo o que algo anda mal, ¿ok? Entonces, primero tenemos que comprar antes de poder reclamarle a alguien. Y yo creo que varios de ustedes lo compran y por eso también se escuchan los reclamos, ¿ok? Así que, primero, gracias a todos los que preguntan. Trato de contestar a todos. Se me hace, lo digo siempre en los podcasts, se me hace mucho más fácil contestar a los que me siguen en Twitter. Es mucho más organizado la forma de contestar. Además, son muchos, pero me llega un poquito más en orden. En cambio, la gente de Facebook, la verdad que entro, publico algo y contesto hasta 10, 15 mensajes, pero se me hace muy difícil entrar a cada rato. Aparte, es una red social que en las oficinas y esas cosas se ve como que no estás haciendo nada. Entonces, trato de evitar mucho andar en Facebook durante el día en la oficina, mientras que en Twitter es mucho más fácil poder abrirlo desde el teléfono. Lo puedo abrir también en Facebook desde el teléfono, pero como les digo, no llega en orden, sino que tenemos que abrir las publicaciones y comenzar a leer a cada uno. Y aparte, ustedes son como 35.000 en Facebook, así que me caen y me caen con las mismas preguntas a veces. Pero bueno, les agradezco igual a todos por estar ahí atentos y a hacerme las preguntas, ¿ok? Muchas gracias por esos detalles también, por escribirme, ¿ok? Hablando otra vez y siguiendo con el tema de las actualizaciones, de las transferencias, Konami se le hace muy difícil a Konami hacer las transferencias comparadas, digamos, directamente con lo que hace FIFA. Konami no tiene la licencia de FIFA y tiene que corroborar por otros medios cada transferencia y toma un poquito más de tiempo, ¿ok? Igual el libro de pases terminó hace un mes, que es lo normal para Konami. Yo sé que la gente que está muy, o tiene los dos juegos, o se fue al FIFA y quiere volver a PES y cosas, son cositas que siempre les molesta, que porque no están, acaba el libro de pases y ya están las cosas ahí al día. Konami por ahora no la pasa bien por ese lado. Pero ha sido de siempre, no ha sido ahora, sino que ahora se nota más, lo digo siempre, se nota más, porque ahora la gente más tiene opción a ver más la competencia. Antes la competencia no está al mismo nivel y la gente no comparaba mucho, ¿me entiendes? No comparaba, se aguantaba nada más tranquilamente. Lo mismo que la gente escuché durante la semana pasada. Me pareció muy raro y extraño que la gente comenzó a hablar mucho de que se quejaban acerca de estos paquetes de datos o estos, como les digo yo, cosas extras que llegan al juego. Porque son extras, o sea, te llegan pelotas nuevas, te llegan zapatos nuevos. Pero la nueva generación, digamos, de usuarios están como que siempre queriendo más. Y les parece como que escuché muchos detalles decir, no, pero es porque no los tenían, estaban incompletos. O en el FIFA ya llegaron estas cosas, estos detalles llegaron hace un mes y recién al PES. Bueno, PES, por ejemplo, cuando yo veo la lista de cosas que están, que se planean antes de sacar el juego, ya se planean paquete de datos 1, paquete de datos 2, paquete de datos 3, paquete de datos 4, paquete de datos 5 y cosas así. Aunque no sabemos las fechas, porque son cosas de trabajo, se van ya más o menos planeando en qué mes, o más o menos. Por ejemplo, yo en diciembre publiqué por Twitter, los que me siguen en Twitter, diciéndole que lamentablemente la bombonera no vendría hasta marzo, que para mí fue un cuchillo en el alma, porque yo lo esperaba en diciembre, en lo que era el paquete de datos número 2, pero no, se lo empujó hasta marzo. ¿Saber por qué? No sabría por qué decirles. Pero son cosas que ya van planeadas. A mí, en ese momento me molestó mucho el que la bombonera, por ejemplo, no llegue en diciembre, sino que tendré que esperarme hasta marzo. Pero viéndolo hoy por hoy, con tantas cosas que pasan, para mí le viene muy bien al juego este paquete de datos. Las personas que están ahí como que ya, no aburridas, pero que han pasado una temporada completa disfrutando el juego, esto es como que te vuelvan a pintar la casa, como que te compren una televisión nueva. O sea, es como que le da otro empuje al juego. Me parece muy bueno. Aparte, yo veo mucha gente, pero muchísima gente, en este mes, que ha comprado recién el juego, ¿ok? Entonces, como que a ellos les llega perfecto, ¿no? Perfecto. Aparte, yo sé que ustedes lo vieron este fin de semana, o más exacto, el día de lunes, el día de hoy, donde hubo problemas con cambios en FIFA 15, en su modo Ultimate Team, creo que se llama, o Foot, creo que le dice la gente, que ha generado, la verdad, que una locura en las redes sociales y en los usuarios de FIFA, que muchos, pero muchos, muchos, muchos amenazan, no creo que lo hagan, pero amenazan con pasarse el PES por estos cambios, ¿ok? Yo no sé mucho de FIFA. Lo que sí noto, y lo noto desde hace mucho, es que en este modo del Ultimate Team o el Foot, como le digan, hay como un negocio aparte, que no tiene casi nada que ver con el juego en sí. Veo que mucha gente regala monedas, creo que son, no sé, pero regalan, se compran o venden, y entonces me parece que es un negocio aparte, y me parece que EA está cansado de esto y está planeando una forma de parar ese tercer negocio, esa tercera persona negociándose, que no creo que ni siquiera juegan, sino que están sorteando y vendiendo y comprando monedas, y me parece que eso le venía mal al juego. Yo, para mí, la verdad, desde afuera, sin haber ni siquiera tocado eso, por lo que veo y por escuchar y leer la tarde de hoy, mucha gente que está enojada, pero mucha gente también que está contenta y piensan que esta es una renovación de ese modo para la gente de FIFA, que seguro va a partir un poco el grupo de ellos. Unos van a comenzar a buscar otra opción por el momento, pero me parece que para ellos le vendría bien a futuro. Yo creo que eso es un corte que ellos hicieron para al fin mejorar ese modo. Es algo que yo lo traigo a este podcast. Me van a decir, pero Robert, comenzaste a hablar de FIFA. No. Lo traigo a este podcast porque me parece muy interesante, porque es algo que MyClub tiene, que a mí me gusta y a muchos no les gusta, que es el no poder escoger los jugadores, el tener que aguantarse un entrenador. Me parece que eso lo hace a MyClub distinto a lo que es el modo que tienen en FIFA, pero no por ser distinto, sino que lo hace un poco más nivelado. Evitas un poco tener que enfrentarte a equipos con todos con Ronaldo, todos con Messi, todos con jugadores estrellas. Hay equipos con esas estrellas, pero esta vez yo creo que está mucho más nivelado. El problema acá de Konami es de mejorar el evitar a los tramposos. Y yo creo que si evitan eso para la próxima temporada, si se puede cortar eso, yo creo que Konami va a ganar. Primero, mantener más jugadores online. En mi caso, yo hubiera jugado, creo, mucho más si ese no hubiera sido el motivo. Si hubiera sido, o sea, una corrección a ese modo, el poder aguantar los tramposos. Y al mismo tiempo, yo creo que podríamos mejorar un poco, evitar esos toques de jugabilidad que a veces, no sé por qué, pero los tramposos siempre saben, o la gente que juega mucho el juego y necesita ganar, las mañas de poder siempre hacer las mismas jugadas, los mismos goles, que también a mí me cansan, que, pero bueno, son estilos de juego, me parece, entonces está bien. Pero lo que no se debe permitir en jugar en línea es a gente que te hace trampa, te apaga la conexión y el juego le da ganado el partido a ellos y no a ustedes. Entonces ahí yo creo que está el problema de PES en el modo My Club, que es un modo que se sigue reinventando y hay muchos nuevos planes para la siguiente temporada, para el PES 2016. Pero bueno, aquí terminamos la primera parte de este podcast y ya volvemos con más de A Solas con PES. Ya volvemos con más de A Solas con PES. No olvides hacer tus preguntas en Twitter y Facebook usando el hashtag #AsolasConPES. Regresamos con A Solas con PES. Bueno, preguntas que le estoy leyendo ahorita en Facebook, en la página de Robbie Aaron, aquí en Facebook. Si entran a pesnosune.com, están ahí todos los enlaces directos a las redes sociales y me pueden escribir. Lamentablemente, les repito, no tengo el tiempo para contestar, pero si no puedo contestarles yo, seguro alguien de ahí del grupo los puede contestar y ayudarse. Igual estoy tratando, como siempre, de entrar, por lo menos cada vez que publico, me quedo ahí unos 10 minutos contestando unas preguntas y después, pues, a veces me hace ya más difícil o preguntan cosas que no tienen respuesta, ¿ok? Aquí vamos a leer unas preguntas. Primero, saludos a Marshall Vidal, que escribe y dice: ¿para cuándo se podrá poner un option file al PlayStation 4? La verdad es que es una respuesta que no te la podría dar porque no sé. Hoy por hoy se pueden hacer option files. Tú puedes entrar a tu juego y editarlo, ¿ok? Con las herramientas que te da el juego. Pero no lo puedes compartir. O sea, que si yo te quisiera compartir mis uniformes que tengo creados, o jugadores que les he cambiado el nombre de falso a original, lo mismo los equipos, lo puedo sacar al archivo ese del juego, del PlayStation 4, pero el PlayStation 4 no me permite compartirlo con otro usuario que no sea el mismo usuario bajo mi nombre de PlayStation Network. Entonces, por ese momento no hay opción hasta que Sony nos deje compartir estos archivos con distintos usuarios, ¿ok? A ver, ¿qué más tenemos acá? El Lucas A. Chaval dice: Osvaldo aparece en Boca porque dicen transferencias de enero y Osvaldo llegó a Boca a mediados de febrero, ¿ok? Muy buena pregunta, Lucas, y saludos. Si tú ya actualizas con las actualizaciones semanales que tiene el juego, tú podrás ver que Osvaldo ya está en Boca cuando haces la actualización semanal. Esa actualización en vivo, lo expliqué en el podcast pasado, lo puedes hacer conectado al internet y solo sirve para jugar en línea o jugar partidos amistosos offline, ¿ok? Al señor Gus del Cap, que dice: este ecuatoriano se ríe de nosotros, no contesta y todavía te pone feliz día, anda la concha de tu... Bueno, no sé por qué, pero se enoja, ¿ok? Como digo, repito, trato de responder a todos cuando tiene tiempo. si les contara lo que hago yo a diario, primero que no me van a creer, y bueno, no es problema de ustedes, es problema mío tener que aguantarme mis días tan largos. Ok, a Gabriel Mariano Teimoy dice, al fin la bombonera, ok. Ahora, una pregunta que me han hecho muchos y me la vuelve a hacer Juan Rossi acá en Facebook, dice, ¿y el nuevo campeonato argentino para cuándo? El nuevo campeonato argentino, esperemos, se está trabajando, que los 30 equipos lleguen al PES 2016. Esperemos, pero en esta temporada es muy difícil, ya que ustedes recuerden que Konami hoy por hoy tiene las licencias, primero la licencia oficial de la liga y la licencia de los 20 equipos. No tiene la licencia de los 30, digamos, ahora, y sería de negociar 10 equipos más. Bueno, no hay el tiempo para hacerlo. Aparte, tendríamos que conseguir todos los detalles de los jugadores y esas cosas, pues, para que salga en mayo, en junio, ¿para qué? Mejor que salga ya con la próxima edición del PES, ¿ok? Vamos a contestar un par de preguntas más. A la gente le vuelvo a agradecer a todos los que están escribiendo, ¿ok? A Marco Antonio Silva Carvajal, que dice, ¿la Libertadores dónde está? Ese es otro tema que la mucha gente se quejó, pensando que la Libertadores ya debería estar en este paquete de datos. Bueno, dos cosas. Una buena es que se está trabajando para que vuelva a venir una actualización de la Libertadores, cosa que Konami la viene haciendo desde que tiene la licencia oficial, que es que sale la Libertadores pasada en el juego y luego saca otra nueva Copa Libertadores que suma a la del año en curso. Ahora, lo que la gente siempre se olvida es que lamentablemente Konami siempre nos entrega la nueva Copa Libertadores ya cuando la Copa Libertadores está en la etapa de cuartos de final. Y si nos damos cuenta, recién, por ejemplo, Boca está por jugar su tercer partido de la primera ronda esta semana. Así que yo diría que lamentablemente esta Copa va a volver sin saber fechas. Por ahí nos sorprende Konami, pero sin saber fechas, yo ya calculo, basándome en los años anteriores, que esto va a volver a salir cuando se comiencen a jugar más o menos los cuartos de final, si no las semifinales de la Copa Libertadores de América. ¿Ok? Bueno, muchachos, después la gente sigue preguntando lo mismo de los lagueros, sigue preguntando lo mismo de las transferencias, de los option files. ¿Ok? La gente que está haciendo option files para PlayStation 3 son varios, pero el que siempre publica en mi página de PES Nos Une es el gran Gladiatore de Venezuela, que le mando un saludo y un abrazo. Estos option files siempre sufren modificaciones cuando recibimos estas actualizaciones en el juego. Así que yo sé que y publicamos una que se acaba de sacar Gladiatore, pero que en el día jueves se va a, como digo yo, a desbaratar un poco al sufrir los cambios de las transferencias que llegan oficialmente al PES. Entonces él está trabajando para mejorar su archivo opciones, el option file, para después de este DLC sacarlo nuevamente y así la gente puede disfrutarlo por mucho más tiempo, hasta que llegue el próximo paquete de datos y lo vuelva lamentablemente a trastornar. Pero bueno, qué estoy haciendo yo ahora con el PES 2015? Era otra lo que estaba por hablar. Bueno, primero que les cuento que estoy jugando mi primera liga online desde nunca, desde siempre, digamos. Nunca había jugado una liga online con nadie. Y esta vez la gente de InGame me invitaron a la liga InGame. Así que estamos, bueno, si ustedes siguen los live stream, y los invito a seguir los live stream de la gente de InGame 14, nomás ponen en YouTube InGame 14, InGame, In de In y Game de juego en inglés, 14, en YouTube les va a salir el canal de ellos. Todos los miércoles por las noches tienen un nuevo live stream, o sea, un programa en vivo donde hablan también del PES, Así que eso, bueno, la gente de ellos me invitó y cuando ya los conozco y nos hemos hecho muy amigos, ya que hablamos de lo mismo, el mismo idioma del pez, estoy jugando con ellos. Y la verdad que arranqué la semana pasada y logré una victoria de 3-0 ante Daniel, que es el cabecilla de in-game, digamos. Pero bueno, esperemos que esta semana, que tengo dos partidos, pueda también sacar buenos resultados. En mi trabajo, de lo que hago con las actualizaciones en vivo, oficialmente para PES 2015, pues sigo trabajando con los equipos de Holanda y los equipos de Grecia. Aparte, no sé si puedo hablar de este tema, pero bueno, a un tema de las selecciones que estamos trabajando. Eso es lo, creo que todo lo que puedo hablar. Y eso es lo que estamos manejando. Así que esperemos que por ahora, no, como le dije, no estoy nada que ver con la Libertadores. Eso lo maneja directamente el equipo de Japón, con las listas oficiales que manda Conmebol. Así que ellos manejarán el tema de la Copa Libertadores 2015. ¿Okay? Me despido por este momento y volvemos con el final en entrevista a Nicolás Tagliafico. Momento de la entrevista del día de este podcast de A Solas con Pez. Tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Nicolás Alejandro Tagliafico, jugador argentino que jugó en Banfield, que pasó por Murcia, volvió a Banfield, logró el ascenso con Banfield, ganar el Nacional B y ahora juega en la primera del, como dirían muchos, el rey de copas, Independiente. Aunque bueno, yo que soy de Boca, creo que rey de copas hay uno solo. Pero bueno, Nicolás pasó también por las selecciones sub-17 y sub-20 de la Argentina. Y bueno, lo conocí gracias a este jueguito que es el PES. Es uno de los más jugadores de Pro Evolution. Y tenemos un par de preguntas acá. Bueno, digo un par, pero por ahí meto 5 o 6. Pero la verdad que gracias a Nicolás, que está muy ocupado con las prácticas, con los partidos, y aparte pues se estaba moviendo de domicilio, pero bueno, pudo contestar unas preguntas que ustedes la van a escuchar en este momento. Hola Roby, soy Nico Tagliafico de Argentina, mi posición es lateral por izquierda y actualmente estoy jugando en Independiente de Avellaneda. Cuéntanos, Nico, ¿cuándo y cómo llegaste al Winning Eleven o al Pro Evolution Soccer? Al Winning llegué desde la PS1 y fui jugando a todas hasta el día de la fecha. Ah, bien, bien, bien. ¿Por cuántas consolas y sistemas pasaste? Jugué a la Play 1, a la Play 2, a la Play 3 y ahora estoy enloquecido con la Play 4. Nico, y en PES 2015... ¿cómo te viste? Jugué conmigo, sí. A veces quiero hacer goles, pero me doy cuenta que no sirvo para eso, que soy defensor. Pero bueno, me divierto, sí, conmigo mismo. Me vi bien. La jugabilidad es cada vez más real, pero hago lo que puedo. No soy de inventar muchos regates ni jugar bonito. Soy más de la posición del balón. ¿Qué modo y con qué club juegas en el PES? Me gustan todos los modos, pero me siento un DT, así que siempre juego la Liga Master y generalmente lo hago con equipos grandes como el Bayern, el Chelsea o el Barça, por ejemplo. ¿Juegas con amigos online o a quién le ganas? ¿A quién le ganas más? Me gusta jugar offline y online también. Trato de jugar de a dos o de a cuatro con mis amigos y alguno lo tengo de hijo. Seguro tiene alguien de hijo por ahí. Bueno, ¿qué te gustó y qué no te gustó de este P2015? Mucho el juego, muy real. Y lo que no me gustó es que faltan algunas cosas, como estadios o porcentaje mejor de jugadores. Pero son detalles que se van a ir corrigiendo con las actualizaciones. Así que Nico, muchas gracias por tu tiempo. Un saludo para toda la banda de PES, nos une. Dale, estamos, verá que estamos por jugar unos desafíos. Ahí, a ver quién gana. Y en estos días te voy a estar desafiando, Robby. Dale, Nico, verás que te espero para jugar. Dale. Un abrazo, amigo, cuídate. Chao. Amigos de Pro Evolution Soccer, aquí terminamos este nuevo podcast de A Solas con PES. Por favor, no olvides de dejar tus comentarios en el canal de YouTube o en la página de pesnosune.com. Así podemos charlar de estos temas en el próximo podcast de Solas con PES. Recuerda que este jueves 12 de marzo tenemos un paquete de datos nuevos, cosas extras, mejoras que llegan para que sigas jugando y divirtiéndote con el Pro Evolution Soccer 2015. Hasta la próxima semana, me despido. Un abrazo acá, su amigo de siempre, Robby Ron. No olvides, tenemos sorteo, otro sorteo más de juegos de PES 2015 para las consolas PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One y PC. ¿Ok? ¿Cómo participas? Escucha el final de este podcast y entérate cómo puedes participar. Ok, listo, para participar, para ganarte un PES 2015. Un código digital que lo puedes tener al instante. Esta semana, el día viernes, lo vamos a entregar abajo de este link de YouTube. ¿Ok? En este link de YouTube, solo aquí en YouTube, tienes que tú escribir en qué piso estaba yo cuando me tomé la foto en el rascacielos, allá en Chicago. La foto que está publicada en Facebook. ¿En qué piso estaba? Todas las personas que pongan el piso exacto donde estaba en esa foto junto al PES 2015 en Chicago, en el rascacielos, van a participar por ganarse un PES 2015. Repito, tengo para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One o PC. Tú eliges. Elegimos dos ganadores esta semana, dos ganadores el día viernes en la noche. Pero ustedes tienen que comentar desde ahora hasta el viernes, ¿en qué piso estaba yo junto al PES 2015 en el rascacielos en Chicago? Así que amigos, eso fue todo por ahora. Nos vemos en el próximo A Solas con PES. Chao. Este fue tu programa A Solas con PES, una producción de PES Nos Une. Para escuchar todos los programas de A Solas con PES, visita pesnosune.com.